mis ojos voy a cantar con mi guitarra. Tambome umipeme, la cheve oye pasaba en la ciudad de Asunción, para que del varadero Areco, Petit, Cuña, Marcelina, Rosa, Rivero. Un día sábado carupe, otro cacheve la guardia. Ajá, Hawaii, llama por la cervecería americana. Caruaje prepara, ajá, Hawaii, llama por, ajá, sacuevo la chevecino, iña acá me enseña ya por. Naya pointe ese caso, ajá, sante ama por. A las 12 de la noche se relevo pegua ojo. Ope maramoja en, tajata lleno taque. Yo yuhu la xeroga, oye motuma la xeroque. Ope maramoja en, tajata lle pasea. A las 3 de la madrugada, se destino peñemo ya. O salta voy, je y xeve, Marcelina mante ojo. Cuejeñe pitu mueve, oja sa cuevo xemo adiós. Nere cuai mamo pa ojo, ya hace maja y chupé. Viña encarnación pelle cu ojo, pero no importa ir seguirá A las 4:30 en punto, se destino a llegará. Añemo que haya pocavo, agua puma a resoñar. A las 9:30 en punto, viñeta pueblo pellemo ya. A pobre sola osa pucairo y pepe van a se marcar. A un Haití una señora, aporando y chupé, Marcelina Rosa Rivero, Nereicua y Mamo Pao y Me. Ey, se ve la señora, lo dirigita se caraí. Pues el lado se basa en el pueblo San José Mí. A seguirla ese destino hasta el pueblo de San José, Marcelina Rosa Rivero, maese mi tengo un derecho. Llegando de San José, aporando y el majese. Ale como es y noticia, y huicu y peo más a jahue. Ayer llama sin esperanza, desconsolado ma ayer. Marcelina Rosa Rivero, preño que va a ser esa. Veamos y te cabo y me te ve, agendo torto la ñe. Marcelina Rosa Rivero, se mando a este ningún dereje. Villa Encarnación, peañe marcamos ese corazón y tal va. Marcelina Rosa Rivero, ego saque felicidad. Puerto Sajonia, peño huye, ya os seremos el sal. Marcelina Rosa Rivero, dereje el mama Paraguay. Ay, mi vida solitario, ay, suspiro de dolor. Marcelina no huera, aba un pedazo del amor. Veamos y te cabo en mi tepe, agendo torto la ñe. Marcelina Rosa Rivero, se mandó ay, te ningún dereje. Adiós, paloma que tuve, adiós, clavel de ilusión. Marcelina Rosa Rivero, adiós con todo mi corazón.